Sección 1 de Fábulas. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Fábulas, de Félix María de Samaniego. Libro primero. Fábula primera. El asno y el cochino. A los caballeros alumnos del Real Seminario Patriótico Vascongado. Oh jóvenes amables, que en vuestros tiernos años al templo de Minerva dirigís vuestros pasos. Seguid, seguid la senda en que marcháis, guiados, a la luz de las ciencias, por profesores sabios. Aunque el camino sea ya difícil y largo, lo allana y facilita el tiempo y el trabajo. Rompiendo el duro suelo con la esteba agobiado, el labrador sus bueyes guía con paso tardo. Mas al fin llega a verse, en medio del verano, de doradas espigas, como Ceres rodeado. A mayores tareas, a más graves cuidados, es mayor y más dulce el premio y el descanso. Tras penosas fatigas, la labradora mano, con qué gusto recoge los racimos de Baco. ¡Ea, jóvenes, ea! Seguid, seguid marchando al templo de Minerva a recibir el lauro. Mas yo sé, caballeros, que un joven entre tantos responderá a mis voces. No puedo, que me canso. Descanse, enhorabuena. ¿Digo yo lo contrario? Tan lejos estoy de eso que en estos versos trato de daros un asunto que instruya deleitando. Los perros y los lobos, los ratones y gatos, las zorras y las monas, los ciervos y caballos, os han de hablar en verso, pero con juicio tanto que sus máximas sean los consejos más sanos. Deleitaos en ello, y con este descanso, a las serias tareas, volved más alentados. ¡Ea, jóvenes, ea! Seguid, seguid marchando al templo de Minerva a recibir el lauro. Pero, ¿qué os detiene el ocio y el regalo? Pues escuchad a Esopo, mis jóvenes amados. Envidiando la suerte del cochino, un asno maldecía su destino. Yo decía, trabajo y como paja. Él come harina y berza y no trabaja. A mí me dan de palos cada día. A él le rascan y halagan a porfía. Así se lamentaba de su suerte. Pero luego que advierte que a la pocilga alguna gente avanza en guisa de matanza, armada de cuchillo y de caldera, y que con maña fiera dan al gordo cochino fin sangriento, dijo entre sí el jumento, si en esto para el ocio y los regalos, al trabajo me atengo y a los palos. Fábula 2. La cigarra y la hormiga. Cantando la cigarra pasó el verano entero sin hacer provisiones, allá para el invierno. Los fríos la obligaron a guardar el silencio y a cogerse al abrigo de su estrecho aposento. Vióse desproveída del preciso sustento, sin mosca, sin gusano, sin trigo, sin centeno. Habitaba la hormiga allí tabique en medio, y con mil expresiones de atención y respeto, la dijo, «Doña hormiga, pues que en vuestros graneros sobran las provisiones para vuestro alimento, prestad alguna cosa con que viva este invierno esta triste cigarra. Que alegre en otro tiempo nunca conoció el daño, nunca supo temerlo. No dudéis en prestarme, que fielmente prometo pagaros con ganancias. Por el nombre que tengo», la codiciosa hormiga respondió con denuedo, ocultando a la espalda las llaves del granero. «¿Yo prestar lo que gano con un trabajo inmenso? Dime, pues, holgazana, ¿qué has hecho en el buen tiempo?» «Yo», dijo la cigarra, «a todo pasajero cantaba alegremente, sin cesar ni un momento». «Hola, ¿con que cantabas cuando yo andaba al remo? Pues ahora que yo como, baila pese a tu cuerpo». Fábula 3. El muchacho y la fortuna. A la orilla de un pozo sobre la fresca hierba,

era su alojamiento, pues no pudiera haber un aposento tan magníficamente preparado. Aunque fuese en Ratópolis buscado con el mayor esmero, para alojar a Roepán I, sus sentidos allí se recreaban. Las paredes y techos adornaban, entre mil ratonescas golosinas, salchichones, perniles y cecinas. Saltaban de placer, ¡oh, qué embeleso!, de pernil en pernil, de queso en queso. En esta situación tan lisonjera llega la despensera. Oyen el ruido, corren, se agazapan. Pierden el tino, mas al fin se escapan atropelladamente por cierto pasadizo abierto a diente. «Eso tenemos», dijo el campesino. «Reniego yo del queso, del tocino y de quien busca gustos entre los sobresaltos y los sustos». Volvióse a su campaña en el instante y estimó mucho más de allí adelante, sin zozobra, temor ni pesadumbres, su casita de tierra y sus legumbres. Fábula 9. El herrero y el perro. Un herrero tenía un perro que no hacía sino comer, dormir y estarse echado. De la casa jamás tuvo cuidado. Levantábase solo a mesa puesta. Entonces con gran fiesta al dueño se acercaba. Con perrunas caricias le halagaba, mostrando de cariño mil excesos por pillar las piltrafas y los huesos. «He llegado a notar», le dijo el amo, «que aunque nunca te llamo, a la mesa te llegas prontamente. En la fragua jamás te vi presente. Y yo me maravillo de que, no despertándote el martillo, te desveles al ruido de mis dientes». «Anda, anda, poltrón, no es bien que cuentes que el amo, hecho un gañán y sin reposo, te mantiene a lo conde muy ocioso». El perro le responde, «¿Qué más tiene que yo cualquiera conde? Para no trabajar, debo al destino haber nacido perro y no pollino». «Pues, señor conde, fuera de mi casa. Verás en las demás lo que te pasa». En efecto, salió a probar fortuna, y en las casas anduvo de una en una. Allí le hacen servir de centinela, y que pase la noche toda en vela. Acá de lazarillo y de danzante, allá dentro de un torno, a cada instante. Asa la carne que comer no espera. Al cabo, conoció de esta manera que el destino, y no es cuento, a todos nos cargó como al jumento. Fábula 10. La zorra y la cigüeña. Una zorra se empeña en dar una comida a la cigüeña. La convidó con tales expresiones que anunciaban sin duda provisiones de lo más excelente y exquisito. Acepta alegre, va con apetito. Pero encontró en la mesa solamente jigote claro sobre chata fuente. En vano a la comida picoteaba, pues era para el guiso que miraba. Inútil tenedor su largo pico. La zorra con la lengua y el hocico limpió también su fuente, que pudiera servir de fregatiz si a Holanda fuera. Mas, de allí a poco tiempo convidada, de la cigüeña haya preparada una redoma de jigote llena. Allí fue su aflicción, allí su pena. El hocico goloso al punto asoma al cuello de la hidrópica redoma. Mas en vano, pues era tan estrecho, cual si por la cigüeña fuese hecho. Envidiosa de ver que, a conveniencia, chupaba la del pico a su presencia, vuelve, tienta, discurre, huele, se desatina, en fin, se aburre. Marchó rabo entre piernas tan corrida que ni aun tuvo siquiera la salida de decir: «Están verdes como antaño, también hay para pícaros engaño». Fábula 11. Las moscas. A un panal de rica miel 2000 moscas acudieron, que por golosas murieron, presas de patas en él. Otras dentro de un pastel enterró su golosina. Así, si bien se examina, los humanos corazones perecen en las prisiones del vicio que los domina. Fábula 12. El leopardo y las monas. No a pares, a docenas encontraba las monas en Tetuán cuando cazaba un leopardo. Apenas lo veían, a los árboles todas se subían, quedando del contrario tan seguras que pudiera decir, no están maduras. El cazador astuto se hace el muerto, tan vivamente que parece cierto. hasta las viejas monas, alegres en el caso y juguetonas, empiezan a saltar. La más osada baja. Arrímase al muerto de callada. Mira, huele y aún tienta. Y grita muy contenta. ¡Llegad, que muerto está del todo punto! ¡Tanto que empieza a oler el tal difunto! Bajan todas con bulla y algazara. Ya le tocan la cara, ya le saltan encima. Aquella se le arrima. Y haciendo mimos a su lado queda. Otra se finge muerta y lo remeda. Mas luego que las siente fatigadas de correr, de saltar y hacer monadas, levántase ligero. Y más que nunca fiero. Pilla, mata, devora. De manera que parecía la sangrienta fiera, cubriendo con los muertos la campaña, al Cid matando moros en España. Es el peor enemigo el que aparenta no poder causar daño, porque intenta, inspirando confianza, asegurar su golpe de venganza. Fábula 13. El ciervo en la fuente. Un ciervo se miraba en una hermosa cristalina fuente. Placentero admiraba los enramados cuernos de su frente. Pero al ver sus delgadas largas piernas, al alto cielo daba quejas tiernas. ¡Oh, dioses! ¿A qué intento, a esta fábrica hermosa de cabeza, construís su cimiento sin guardar proporción en la belleza? ¡Oh, qué pesar! ¡Oh, qué dolor profundo no haber gloria cumplida en este mundo! Hablando de esta suerte, el ciervo vio venir a un lebrel fiero. Por evitar su muerte, parte al espeso bosque muy ligero. Pero el cuerno retarda su salida, con una y otra rama entretejida. Mas, libre del apuro, a duras penas dijo con espanto, «Si me veo seguro pese a mis cuernos, fue por correr tanto. Lleve el diablo lo hermoso de mis cuernos, haga mis feos pies el cielo eternos». Así, frecuentemente, el hombre se deslumbra con lo hermoso, elige lo aparente, abrazando tal vez lo más dañoso. Pero escarmiente ahora en tal cabeza, el útil bien es la mejor belleza. Fábula 14. El león y la zorra. Un león en otro tiempo poderoso, ya viejo y achacoso, en vano perseguía hambriento y fiero al mamón becerrillo y al cordero, que trepando por la áspera montaña huían libremente de su saña. Afligido del hambre a par de muerte, discurrió su remedio de esta suerte. Hace correr la voz de que se hallaba enfermo en su palacio y deseaba ser de los alemanes visitado, acudiendo a algunos de contado. Mas, como el grave mal que lo postraba era un hambre voraz, tan solo usaba la receta exquisita de engullirse al monsieur de la visita. Acércase la zorra de callada y a la puerta asomada atisba muy despacio la entrada de aquel cóncavo palacio. El león la divisó y en el momento la dice, «Ven acá, pues que me siento en el último instante de mi vida. Visítame como otros, mi querida». «¿Como otros? ¡Ja, señor! He conocido que entraron, sí, pero que no han salido. Mirad, mirad la huella. Bien claro lo dice ella». «Y no es bien entrar do no se sale. La prudente cautela mucho vale». Fábula 15. La cierva y el cervato. A una cierva decía su tierno cervatillo, «Madre mía, ¿es posible que un perro solamente al bosque te haga huir cobardemente, siendo él mucho menor, menos pujante? ¿Por qué no has de ser tú más arrogante?» «Todo es cierto, hijo mío. Y cuando así lo pienso, desafío a mis solas a 20 perros juntos. Figúrome luchando, y qué difuntos dejo a los unos, y que otros falleciendo, pisándole las tripas, van huyendo, en vano de la muerte. Y a todos venzo de gallarda suerte. Mas, si embebida en este pensamiento a un perro ladrar siento, escapo más ligera que un venablo, y mi victoria se la lleva el diablo». A quien no sea de ánimo esforzado, no armarle de soldado. Pues por más que, al mirarse la armadura, piense en tiempo de paz que su bravura herirá, matará cuanto acometa, en oyendo en campaña la trompeta, hará lo que la corza de la historia, más que el diablo se lleve la victoria. Fábula 16. El labrador y la cigüeña. Un labrador miraba con duelo su sembrado, porque gansos y grullas de su trigo solían hacer pasto. Armó sin más tardanza diestramente sus lazos, y cayeron en ellos la cigüeña, las grullas y los gansos. «¡Señor rústico!», dijo la cigüeña temblando, «quíteme las prisiones, pues no merezco pena de culpados». La diosa Ceres sabe que, lejos de hacer daño, limpia de sabandijas, de culebras y víboras los campos. «Nada me satisface», respondió el hombre airado. «Te hallé con delincuentes. Con ellos morirás entre mis manos». La inocente cigüeña tuvo el fin desgraciado que pueden prometerse los buenos que se juntan con los malos. Fábula 17. La serpiente y la lima. En casa de un cerrajero entró la serpiente un día, y la insensata mordía en una lima de acero. Díjole la lima, «El mal, necia, será para ti. ¿Cómo has de hacer mella en mí, que hago polvos el metal?» Quien pretende sin razón al más fuerte derribar, no consigue sino dar coces contra el aguijón. Fábula 18. El calvo y la mosca. Picaba impertinente en la espaciosa calva de un anciano una mosca insolente. Quiso matarla, levantó la mano. Tiró un cachete, pero fuese salva, hiriendo el golpe la redonda calva. Con risa desmedida la mosca prorrumpió. «¡Calvo maldito! Si quitarme la vida intentaste por un leve delito, ¿a qué pena condenas a tu brazo, bárbaro ejecutor de tal porrazo?» «Al que obra con malicia», la respondió el varón prudentemente, «rigurosa justicia debe dar el castigo conveniente. Y es bien ejercitarse la clemencia en el que peca por inadvertencia. Sabe, mosca villana, que coteja el agravio recibido la condición humana, según la mano de donde ha venido. Que el grado de la ofensa tanto asciende cuanto sea más vil aquel que ofende». Fábula 19. Los dos amigos y el oso. A dos amigos se aparece un oso, el uno muy medroso. En las ramas de un árbol se asegura. El otro, abandonado a la aventura, se finge muerto repentinamente. El oso se le acerca lentamente, mas como este animal, según se cuenta, de cadáveres nunca se alimenta, sin ofenderle le registra y toca. Huélele las narices y la boca. No le siente el aliento, ni el menor movimiento. Y así se fue diciendo sin recelo, «Este tan muerto está como mi abuelo». Entonces el cobarde, por su grande amistad haciendo alarde, del árbol se desprende muy ligero. Corre, llega y abraza al compañero. Pondera la fortuna de haberle hallado sin lesión alguna. Y al fin le dice, «Sepas que he notado que el oso te decía algún recado». «¿Qué pudo ser?» «Diréte lo que ha sido. Estas dos palabritas al oído. Aparta tu amistad de la persona que si te ve en riesgo, te abandona». Fábula 20. El águila, la gata y la jabalina. Un águila anidó sobre una encina. Al pie criaba cierta jabalina. Y era un hueco del tronco corpulento de una gata y sus crías aposento. Esta, gran marrullera, sube al nido del águila altanera. Y con fingidas lágrimas la dice, «¡Ay, mísera de mí! ¡Ay, infelice! Este sí que es trabajo, la vecina que habita el cuarto bajo. Como tú misma ves, el día pasa hozando los cimientos de la casa. La arruinará, y en viendo la traidora, por tierra a nuestros hijos los devora». Después que dejó al águila asustada, a la cueva se baja de callada, y dice a la cerdosa, «Buena amiga, has de saber que el águila enemiga, cuando saques tus crías hacia el monte, las ha de devorar, así disponte». La gata, aparentando que temía, se retiró a su cuarto y no salía, sino de noche, que con maña astuta abastecía su pequeña gruta. La jabalina, con tan triste nueva, no salió de su cueva. La águila, en el ramaje temerosa, haciendo centinela, no reposa. En fin, a ambas familias la hambre mata, y de ellas hizo víveres la gata. Jóvenes, ojo alerta, gran cuidado, que un chismoso enemigo disfrazado, con capa de amistad, cubre sus trazas, y así causan el mal sus añagazas. Fin de la sección 1.